pasó por tu calle, camino de la cañada, niña de los ojos verdes, y te veo en tu ventana entre rosa y claveles. Pongo mi caballo al paso para mejor contemplarte, que me he jurado a mí mismo que si una vez tengo un hijo, tú serás quien lo amamante. No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes. No me pidas, imposible, niña, niña que me pierde. Pero dime, dime, dime, dime, niña que me quiere. Hasta mi caballo sabe cómo te quiero y te quiero, niña de los ojos verdes, que me lleva hasta tu calle y en tu puerta se detiene. Y hasta mi perro, que era un cascabel de alegría, anda la pobre criatura desde tu puerta a la mía y de mi puerta a la tuya. No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes. No me pidas, imposible, niña, niña que me pierde. Pero dime, dime, dime, dime, niña que me quiere. No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes. No me pidas, imposible, niña, niña que me pierde. Pero dime, dime, dime, dime, niña que me quiere.